Una reunión de Consejo Directivo Nacional y en base a lo que viene sucediendo en el transcurso de finales del año 2017, inicio del 2018, donde el gobierno viene con esta política de ajuste, de despidos en los diferentes organismos nacionales y con la idea de aplicar y bajar línea a los gobiernos provinciales y posteriormente a los gobiernos municipales, con la ola de despido, con la ola de ajuste, se ha decidido llevar a cabo movilización en todos los puntos del país y la comarca no es la excepción, porque acá también vienen sucediendo diferentes tipos de situaciones que hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de solución, ¿sí? Como vienen pasando con los trabajadores del INTI de acá de Viedma, como vienen pasando con los compañeros despedidos de Carmen de Patagones, y vemos que esta situación va de mal en peor, porque bueno, lo único que tenemos son despidos, no tenemos respuesta por parte del gobierno, más allá de que hemos pedido audiencia con el gobierno, ya sea provincial, en lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo no hemos tenido respuesta ni apertura de paritaria para los reclamos que se vienen realizando, ni en el ámbito municipal, en base a los últimos despedidos que se dio casi a finales del mes de diciembre. Y Ramos, referente de ATE de acá de Viedma, también están reclamando, además del gobierno nacional, al gobierno provincial, la apertura de las paritarias. La apertura inmediata de las paritarias, estamos reclamando el desprocesamiento de todos los compañeros sindicales y sociales, reclamamos, aparte de la apertura de paritarias, en provincia, en los municipios también, la inmediata reincorporación de absolutamente todos los compañeros despedidos que hubieron en la provincia y en la nación, y el rechazo absoluto a la reforma laboral y la demanda urgente de tirar abajo la ley de revisión previsional y tributaria. ¿Cuál es la situación en el resto de la provincia donde también hay medidas de fuerza? Creemos, ahora ya estábamos justo por ponernos en contacto con los compañeros, pero el paro ha sido contundente en la provincia y ya desde hace rato que nosotros venimos con medidas en organismo nacional como fue el SENASA, con compañeros de pedido, y los compañeros están respondiendo. Creemos que el rechazo al ajuste este año tiene que notarse y es en las calles, y donde creo que el pueblo está tomando conciencia. ¿Cómo va a continuar esta medida de protesta? ¿Hasta qué hora van a estar aquí frente a la delegación? Nosotros ahora estamos también con los compañeros de CETEP, no sé si pudieron ver, vamos a acompañarlos hasta Desarrollo Social de la Nación, donde ellos están haciendo reclamos por el tema de los subsidios y el trabajo de los compañeros y de los planes de trabajar, y donde vamos a acompañarlos hasta ahí y cerraremos acá con una olla popular.